si te gusta la voz de nuestro locutor, tú escuchas Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Ah, que sí, señores, hemos empezado con unas muy buenas canciones, recomendadísimas, por supuesto, a través de la 91.9 del FM y recomendadas personalmente por mí, por Angel J, que acabamos de empezar esta navegación, este paseo que vamos a tener a través de Navegantes con Angel J. Recuerden que este espacio está hecho para todos ustedes, para que ustedes disfruten lo mejor de la música, de los artistas del momento y de las canciones que siempre han hecho historia en tu corazón. Como la que acabamos de escuchar en la voz del gran maestro Alejandro Sanz. Ale Sanz a las 10:42 en Navegantes con Angel J. Señores, hoy tenemos un programa de miércoles, ya mitad de semana, ombliguito de semana. Tenemos un programa bastante interesante, pues les voy a hablar de cine, pero no del cine tradicional ni de las películas que les voy a recomendar. Les voy a hablar de las principales o de las más grandes transformaciones que han tenido algunos actores para poder interpretar algunos papeles importantes y destacados, por supuesto, en la escena cinematográfica. Así que les voy a comentar qué han hecho para transformarse, cuál fue realmente su transformación y todos esos detalles. Yo sé que muchos de ustedes, de los que están ahí conectadísimos a Navegantes, de mis tripulantes en este barco, pues básicamente les gusta saber esas curiosidades. Hoy se las traigo todas, les traigo el top 7 de los artistas que más se han transformado y les voy a explicar cómo ha sido el proceso de transformación y sobre todo para qué película o para qué actividad como tal ha sido esta transformación. Vámonos con más de la buena música, señores, y en estos momentos vamos a escuchar exactamente esta canción que bueno, ha causado, ha sido muy importante, fue en el año 2019, y con este remix que hicieron junto a Shakira y Pedro Capó, y por supuesto Camilo, los dejo en la noche de hoy. Vamos a escuchar a esta canción, se llama Tutu y la hace justamente Pedro Capó y Camilo, originalmente Camilo Echeverry, y en este remix lo hacen junto a la espectacular Shakira. ¿Cómo hacer para no querer con las ganas que te tengo? ¿Cómo hacer para no perder? Es contraproducente el deseo que yo siento. ¿Cómo satisfacerlo? Me consume lentamente. Tú, tú, nadie como tú, tú. No hay un sustituto de ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene. En un rato te busco, voy y te acurruco. Sirven de abrigo. ¿Cómo hacer para no querer sumérgete en la mejor programación en Navegantes con Ángel J. Me muero al pensar que algún día este sueño llegue hasta el fondo del suelo. No recordemos nada de este tiempo. Me muero como aquel soldadito de hierro que aguanta de pie en la batalla. Con miedo temblando dispara. Y no quiero despedirme de estos años. Que no, no voy a dejarte de la mano. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor. Despertarme que estés a mi lado y el sol pinte nuestra habitación. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor y algún día poder explicarte el porqué de esta canción. Me muero al pensar que algún día estés lejos y no pueda contarte mis miedos. No quiero echarte de menos, no quiero despedirme de estos años. Que no, no voy a dejarte de la mano. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor. Despertarme que estés a mi lado y el sol pinte nuestra habitación. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor y algún día poder explicarte el porqué de esta canción. No. Navegantes con Ángel J. Ya son las 10:50 y ya escuchábamos Soldadito de Hierro, esta canción que me gusta realmente mucho este tema en la voz de Neil Molinar, o Moliner específicamente. Vamos a escuchar mucho más de este artista español que realmente tiene mucho, mucho, mucho talento y realmente va a ser esta también su casa. Por supuesto, Cautiva Radio en la 91.9 y también en las www.cautivaradio.com. Señores, saluditos para todos ustedes que nos están escuchando a través de nuestro dial aquí en Madrid o a través de nuestro sitio web, e invitarlos a todos ustedes a que participen de Navegantes a través del 681-688-654. Señores, les contaba que el programa de hoy vamos a hablar un poco de las transformaciones a las cuales se han sometido algunos artistas para poder conseguir sus papeles, para poder conseguir caracterizar a, digamos, a las estrellas o a los personajes más bien que están interpretando. Les cuento, señores, que nos vamos con el primer caso porque hoy vengo súper activo, súper enérgico y no quiero perder ni un minuto para contarle estas fabulosas historias y transformaciones que sufrieron o que han sufrido muchos artistas en su proceso para personificar a una de sus personajes en las películas. Come. Sabemos nosotros que, bueno, todo el tema del arte en general implica transformaciones en muchos de los casos, maquillaje, pelucas, de pronto rellenos o fajas, en fin, son muchos de los que se utilizan para cambiar el aspecto físico de uno de los actores. Los actores y actrices también tienen que, digamos, prepararse en diversos campos antes de interpretar un papel, como por ejemplo el lenguaje, si por ejemplo el personaje tiene que tener un acento particular o una determinada forma de hablar. En artes marciales, si el, por ejemplo, el personaje tiene que escenas donde lucha o pelea, también si es de pronto cantante o bailarín el personaje, pues el actor debe tomar ese rol y por supuesto meterse en clases. Sin embargo, no es de este tipo de transformaciones o no, de este tipo de actividades a las que me refiero cuando les voy a hablar de las transformaciones más importantes, más exageradas, más alucinantes que han tenido los actores, algunos actores, para asumir ciertos personajes. Y vamos a comenzar a las 10:53 con un artista que es el rey del peso, señores. Este señor se adelgaza lo que se tenga que adelgazar y se sube de peso lo que se tenga que subir con tal de asumir el rol en su película. Les hablo de Christian Bale. Este actor tiene, digamos, uno de los retos para, digamos, cambiar su metamorfosis, su complexión física específicamente. Pues les cuento que en 2004, cuando él interpretó El Maquinista, perdió 28 kilos. Pasó de ser un hombre, bueno, digamos, de condiciones normales. No era la persona más, digamos, más musculosa, ni la persona más grande en cuanto a contextura. Es decir, no era persona, bueno, obviamente no era tampoco gordo. Pero bueno, tampoco era tan delgado. En esta ocasión, para esta interpretación que hizo en 2004, perdió 28 kilos y quedó prácticamente raquítico, quedó esquelético. Para hacer este cambio tuvo que someterse a una exigente dieta en donde incluso sufrió de mareos, pérdidas del cabello, las uñas también se le debilitaron y todo esto pues él lo asumió con tal de asumir el personaje. Pero no queda ahí. En 2005, les recuerdo que El Maquinista lo hizo en 2004 y en 2005, señores, él tuvo que asumir otro personaje muy importante, y básicamente tuvo que aumentar de peso, tuvo que pasar de los kilos que perdió en 2005 y tuvo que aumentar 40 kilogramos más para este otro personaje, de los cuales la mayoría era músculo. Era un hombre musculoso que tuvo que interpretar justamente en esta ocasión. Vamos a poner por acá un poquito de la cortina, que se me ha escapado la cortina, se me ha ido por acá. Vamos a dejarla para que, bueno, podamos escucharla de fondo. Vamos a dejar mejor una buena canción, escuchar esta canción de Pablo Alborán. Vamos a dejarla por aquí de, digamos, de cortina, mientras que sale la de nosotros. Bueno, les cuento, señores, les estaba contando que en esta ocasión este personaje tuvo que subir 44 kilogramos y para convertirse en un boxeador, una persona musculosa y por supuesto que estaba atento frente a este tema. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Soy desordenado cuando quiero. Cautiva Tours, la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora en Madrid. Ofertas de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica. Viaja o trae los tuyos con Cautiva Tours. Asesoría gratis y comodidades de pago. Llámanos y consulta del próximo viaje al 919-290-367. WhatsApp 662-147-904. Calle Ascao 58. Madrid. Viaja fácil y seguro con Cautiva Tours. Gracias.

Bueno, señores, tuvimos un pequeño errorcito técnico, un error técnico, pero bueno, estamos aquí para esto, para mejorar día tras día y para llevarle, por supuesto, lo mejor a todos ustedes. Señores, les cuento que les estaba hablando de este gran actor, les hablaba de Christian Bale, quien para su papel del maquinista en 2004 tuvo que perder 28 kilos y quedar con una figura totalmente esquelética. Pasado solamente un año, en 2005, Christian tuvo que interpretar a Batman en esta película que se llamó Whining in Batman Begins en 2005, y Christian tuvo que ganar 44 kilogramos, pero solamente de masa muscular, de músculo. Se convirtió de un personaje totalmente esquelético a un hombre totalmente robusto y, por supuesto, con muchos músculos. Y en tan solo 2013, es decir, para el 2013, ese mismo artista participó en la película La Gran Estafa Americana, para lo cual tuvo que ganar 20 kilos, pero netamente de grasa. Pasó entonces de esquelético a musculoso y de musculoso a gordo, porque básicamente en esta película se veía no solamente con una gran masa muscular, un abdomen bastante pronunciado, sino además con el cabello más largo, con barba, una persona bastante, podríamos decir, no tan atenta a su apariencia física. Es decir, que en estas tres películas tuvo una de las transformaciones más importantes. Yo creo que la del maquinista, recordada por muchos de los que no me estaban escuchando, fue totalmente absurda o absoluta. Este actor quedó totalmente como si fuera una persona esquelética, una persona que tuviera algún tipo de enfermedad o que estuviera realmente pasando mucha hambre. Como te digo, a pesar de que todas sus transformaciones han sido bajo los efectos o más bien bajo la lupa y bajo los cuidados de médicos que están ahí ayudándoles y colaborándole, pero en la transformación del maquinista este hombre perdió pelo, se le cayó gran parte del pelo y también perdió las uñas, bueno, quedaron muy debilitadas y se le partían con facilidad. Algunos de los detalles de nuestro programa de hoy, que estamos hablando de esas estrellas, de estos personajes que son capaces de hacer lo que tengan que hacer con tal de conseguir sus personajes en las distintas películas, los actores más importantes del momento de Hollywood. Bueno, y les cuento que les tengo otro actor, Tom Hardy, este actor quien interpretó en la película Bronson en 2008 al actor que interpretó a Bob. Pues para esta película tuvo que ganar 20 kilogramos de masa corporal. Y el mismo actor en 2011 tuvo que entrenarse a fondo para conseguir 14 kilos de músculos que requería su papel en la película Warriors. Ahí pasó entonces de ser una persona bastante acuerpada, incluso se veía mayor en la película inicial, a ser una persona totalmente atlética y con un cuerpo incluso envidiable. Pero este mismo actor, para interpretar a el villano de Bale de la tercera entrega de Batman, Christopher Nolan, tuvo que ganar 25 kilos de músculo. 13 de ellos solo eran parte superior del cuerpo, es decir, 25 kilos de músculos, y de los cuales 13 de esos 25 solamente era en la parte superior. Aquí están algunos de los detalles que algunos artistas pues han logrado transformar su metamorfosis, transformar su cuerpo para conseguir estos papeles. Más adelante les contaré más detalles, y algunos no solamente han quedado en lo físico, sino que han llegado mucho más allá. En la noche de hoy, señores, les estaré contando detalles de las transformaciones más importantes y más, podríamos decirlo, cinematográficas que han tenido algunos actores para poder conseguir sus personajes en las distintas películas, en este caso de Hollywood. Vamos a seguir con la buena música a esta hora de la noche, y nos llega a acompañar en las tardes, en las noches de Navegantes, nos acompaña la bella Malú con esta canción que tiene por título Desprevenida, y la escuchamos a las 11:06. Me pilló desprevenida, tanta vida de repente. Me pilló tan indefensa, tu verdad tan inconsciente. Abrazas mi necesidad de abrazo y me rompes las ventanas y apareces de un portazo. Hoy

pues vaya a comprarse una vida. Que lo nuestro se quede nuestro, que yo de amarte no me arrepiento. Que vivimos fue tan sincero. Cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. Que lo nuestro se quede nuestro. De amarte no me arrepiento. Que vivimos fue tan sincero. Oh, cuando te quise, cuando te quiero, cuando te quiero, cuando te quiero. Cuánto te quiero, señores. Esa es la canción que acabamos de escuchar en la voz de el mexicano Carlos Rivera, una de las mejores voces que de los últimos tiempos, señores. Por supuesto, todo lo mejor que están haciendo los artistas lo escuchas aquí a través de la 91.9 del FM en Cautiva Radio. Son las 11 y 18, señores, y llegó el momento de las buenas recomendaciones y les traigo el dato para que todos ustedes tengan la mejor asesoría frente a cualquier viaje que quieras realizar, viaje de negocio, viaje por placer, por vacaciones, familiares, personales, de pareja, románticos, en fin. Todo lo tiene Viajes Cautiva Tours, la agencia de viajes que pone a tus pies los mejores destinos a nivel mundial y, por supuesto, también para que traigas a tus familiares desde tu lugar de origen o desde tu país hasta, en este caso, España. Te puedes comunicar con Viajes Cautiva Tours a través del 662-147-904 o también a través del 919-290-367. Esas son las líneas, los teléfonos que puedes marcar o incluso en nuestro teléfono móvil puedes dejar un mensaje de WhatsApp pidiendo tu cotización. Recuerda que tenemos grandes modalidades de pago o excelentes modalidades de pago y adicionalmente también tenemos cobertura a nivel mundial para que tengas los mejores viajes. En algún momento me decía el gerente Cami Herrera, el gerente de Cautiva Tours, de que él más que vender tiquetes o billetes aéreos, le gusta decir que vende sueños y que vende experiencias. Así que ya saben, la agencia que pone a tus pies los mejores destinos y que hace que tus viajes sean fáciles y seguros. Recuerda que estamos ubicados en la calle Ascao 58 aquí en Madrid y por supuesto también tenemos nuestra sede en la ciudad de Valencia. Pero si estás aquí en Madrid te puedes dirigir a la calle Ascao 58. A través del sitio web www.viajescautivatours.com también puedes tener información, incluso puedes hacer tú mismo tu proceso de cotización y verás entonces cuándo te salen los pasajes, si solamente es ida, si es ida y retorno, si le pones otra maleta además, en fin. Por ahí también es bastante didáctico, digamos, hacer este proceso, pero si quieres una asesoría a profundidad, lo puedes hacer a través de nuestros teléfonos móvil y ahí está el teléfono móvil, pero también a nuestra línea fija y ahí estarán, por supuesto, todo el equipo humano que tiene Viajes Cautiva Tours para darte la mejor atención. Señores, también la invitación a esta hora de la noche, a las 11:21, es a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en Instagram nos encuentras como Cautiva Radio 91.9 y por ahí vamos dejando detallitos de todo lo que se vive aquí en la cabina de Cautiva Radio, pero también de todos los programas que estamos realizando. Señores, la invitación es a que escuchemos esta excelente canción que tenemos a continuación. La hace la linda Vanessa Martín junto a Matías Diamond.

detalles. Y estamos, por supuesto, a través de la 91.9 del FM, la radio que ha llegado para reducir o para seducir tus sentidos y, por supuesto, reducir también todo el gusto que tú tienes por la buena música a través de la 91.9 y a través de las www.cautivaradio.com. Son las 11:33 de este 19, señores. Ya estamos a contados minutos para que el calendario pase al 2020 de este mes de febrero. Vamos, señores, con más del top que les traigo con los artistas o con los actores que han hecho radicales transformaciones físicas para poder lograr un personaje. Y si hay una de las actrices de Hollywood que me parece a mí que tiene una belleza, yo creo que muchos de ustedes me van a estar de acuerdo conmigo, una belleza innegable, es Natalie Portman. Esta actriz, pues desde su aparición muy niña en las pantallas, por supuesto en la pantalla grande en Hollywood, a través del personaje que hizo en El Profesional, no ha dejado de brillar sin duda por su gran talento y por supuesto por su belleza. Pero si hay un papel que realmente le amerita reconocimiento es justamente su interpretación en El Cisne Negro, por supuesto la cual la hizo meritoria a un premio Oscar a Mejor Actriz. Y este personaje no solamente le obligó a aprender ballet, pues ella no lo sabía y sabemos que en El Cisne Negro ella es una experta bailarina de ballet, sino además la hizo perder 10 kilos de su peso saludable. Recuerden que, por ejemplo, que para una persona o para un hombre que tenga un peso promedio, regular, digamos, perder 10 kilos no se ve tan notorio, pero en el caso de Natalie, ella era una mujer bastante delgada y perder 10 kilos de peso, pues eso implicaba verse muy pero muy delgada, pero bueno, era lo que quería lograr frente a su papel en El Cisne Negro, donde se veía como una esbelta bailarina de ballet. Y si hay una de las transformaciones que también yo pienso que deja mucho de que pensar o que decir, fue la que tuvo el rapero 50 Cent cuando en 2011 el cantante y también actor perdió 28 kilos. 28 kilos justamente perdió este actor para su papel en la película This Things Fall Apart en 2011. Y bueno, es que realmente, bueno, muchos de los que hemos visto se veían muy delgados, pero en el caso de 50 sabemos que es un chico además corpulento, con muchos músculos y la cara se le veía totalmente, digamos, enferma. Realmente perder tanto peso hace que las personas se vean enfermas. Y es que no estamos hablando de 5 o de 10 kilos, estamos hablando de 28 kilos que 50 tuvo que perder para esta película en Dixon Falls Apart. Y vamos a hablar de un caso también que ha causado mucha, pero mucho revuelo y es la de la actriz Charlize Theron, o Charlize Theron más bien. Esta actriz tuvo que aumentar 13 kilos de netamente grasa. Ella es muy bella y tuvo que engordar 13 kilos, como les estoy diciendo, para la película Charlize Theron. y es ganadora justamente de un Oscar en la Academia por su interpretación en la película Monster, donde tuvo que engordar 13 kilos de grasa para esta película y además tuvo que perder como las cejas, se veía muy masculina, pues interpretaba un personaje bastante masculino. Vamos a escuchar esta buena canción que nos va a acompañar en la noche de hoy. En este momento se llama pues interpretada por Marta Soto y justamente también a Blas Cantor. Este es un tema donde uno pone a pensar, ¿no? Se llama Tantos Bailes y los escuchamos en la voz de Blas Cantor junto a Marta Soto. Escuchémoslo a las 11:37 en Navegantes con Ángel J.